Oh, rapaz. Brincadeira. Cuando el río suena, hay agua, piedras y movimiento. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza Cuando el río suena, un programa de Alpa Corral para el mundo, ¿eh? Nos están sintonizando por la 88.9, la FM de Alpa Corral. Y para quienes no están aquí en Alpa Corral, en este lugar serrano, nos escuchan a través de internet, lo hacen vía online, si bien hoy tenemos algunos problemitas de conectividad, ¿eh? Le digo a algún oyente, alguna oyenta, que si los llaman desesperados, que no pueden escuchar cuando el río suena, es debido a esta dificultad hoy que hay en la conectividad de internet. De todas maneras, no se angustien, que por allí, por Río Cuarto, nos pueden escuchar hoy a las 12 horas exactamente a través de la 97.7, la FM de la Radio Universidad Nacional de Río Cuarto. Y también el programa es retransmitido los días martes a partir de las 9 horas a través de la Radio Respeto, ¿eh? Así que para quienes nos escuchan, para nuestra querida audiencia que sábado a sábado nos permite entrar a sus hogares y ser parte de la compañía de los sábados a la mañana, les contamos eso, que el programa lo pueden volver a escuchar a través de la 97.7 o bien a través de la Radio Respeto. Bien, y en el programa de hoy, señoras y señores, como siempre, tenemos un montón de cosas para compartir. Vamos a estar particularmente resonando con el empoderamiento de las mujeres. Si la gente está escuchando atrás unos grititos, yo hoy, en la víspera del Día de la Madre, he venido con mi acompañante exclusiva. Hoy vino Amapolita, Amapola, mi hija, que me está acompañando y que tiene ganas de irse ya. Mira vos, ¡ja! Estas cosas que hacen los niños, que toda madre sabe de qué le estoy hablando, ¿eh? El niño te dice, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y después, no. Y después cambian de opinión, así, de un momento para otro, señoras y señores. Yo al aire, pero estoy ahora acá viendo cómo podemos arreglar con mi hijita. Bueno, el programa número 43, ¿sí? Programa número 43. Y este río va a sonar hoy, este sábado va a estar sonando aquí en Cuando el río suena. Bueno, nos va a estar acompañando Clara Eva Cisneros para contarnos en su columna de arte y cultura acerca de la librería escondida que descubrió en Río Cuarto, ¿eh? Muy linda. Ayer publicitaba su columna Clara Eva y ponía una imagen muy bonita así de la película La Bella y la Bestia. Ahí la Bella en esa majestuosa librería. Y también decía este río que suena y que sueña. Claro que sí, también soñamos. En Corral de Tierra Somos vamos a conocer a Facundo Acosta. Es la primera entrega hoy entonces de Facundo Acosta. Desde Las Albahacas, Micaela Violeta nos acerca otras historias de aquí y de allá. En esta oportunidad también va a estar Soledad Savarini, nuestra corresponsal, compartiendo la experiencia en el reciente Encuentro Nacional de Mujeres, señores, que dejó muchísimas resonancias. Ahí nos estuvimos empoderando todas las mujeres. Y como es habitual, también vamos a compartir diversos temas de interés, de actualidad y buena música, por supuesto, aquí sonando junto al río por el 88.9. Bien, momento de presentar a nuestro querido equipo de trabajo, estos 10 compañeros de trabajo que hacemos sábado a sábado cuando el río suena. En la columna de historia lo tenemos a Pablo Fernández. En Corral de Tierra Somos nos acompaña Viviana Peiró. Desde Las Albahacas, Soledad Savarini con su corresponsalía. El segmento El Buen Vivir a cargo de Darío Cancellieri. Campo y Sabor, Soberanía Alimentaria y Desarrollo, la señora Sofía Paletti. La columna de arte, Clara Eva Cisneros. La producción general, integral y más, el señor Martín Rodríguez Domine. En los controles técnicos, la asistencia perfecta del señor Carlos Toto Rosales. Y en la conducción, desde mi trono Lannister, mi trono de hierro, empoderada, Florencia Rodesweiss. Hola, quiero decirte que me gusta mucho tu voz. Ese oyente que siempre llama, que muy bien, Tiene asistencia perfecta también. Bien, y hemos presentado al equipo, hemos hecho los avances de lo que va a suceder en el programa de hoy. Para quienes estamos aquí por las sierras del sur de Córdoba, una mañana que pinta para mate, mate, mate, tecito, cafecito, mate, torta frita, bizcochito, mate, mate, bizcochito, ¿por qué no? Y estamos en las vísperas del Día de la Madre. Mañana se festeja aquí en la Argentina el Día de la Madre. Así que bueno, por supuesto, un cariño, un saludo muy afectuosas para todas las mamás, para las mamás que han sido recientemente mamás, para las que ya son mamás y abuelas y también hasta bisabuelas, para aquellas mamás que son mamás potenciales, mamás. Yo la otra vez compartía justamente con unas amigas y les decía, a mí el día de la madre o ser madre, en realidad ser madre, me llevó a darme cuenta que había maternado ya antes de ser mamá efectivamente, que ya habían pasado por mi corazón muchos afectos de niños, inclusive, bueno, mis sobrinos, que también hacían de hijitos y que para mí era un cariño así bien de madre. Así que eso, para todas las que nos sentimos mamás, para todas las que tenemos la capacidad de maternar, de proteger, de dar amor, de cuidar, y también para todas aquellas mamás que a veces se encuentran en dificultades y que también no pueden, bueno, para todas un cariño muy grande, para la mamá biológica, para la mamá que uno va adoptando en la vida, Yo a través de mis años también he tenido grandes maestras, mi madre teatral, Susu Abella, mi maestra de bioenergética, Susana Yazán, otras mujeres que también han oficiado de madres, y eso también, bueno, el saludo para todas ellas. Y bueno, un cariño, por supuesto, muy grande a mi mamá, al cielo, porque bueno, ya hace un tiempo que no me acompaña más físicamente en este mundo, pero siempre está presente a través de sus palabras, sus enseñanzas, sus sueños, sus deseos. Así que esta mañana voy a comenzar dedicándole este vals, interpretado en este caso por una orquesta de tango, porque ella era porteña, señoras y señores, nacida en Capital Federal, y tenía este don de amanecer cantando, y siempre recuerdo y llevo en mi alma justamente este valsecito. Alma, interpretada en este caso por la orquesta de tango de Roberto Álvarez. Entonces ahí pasaba mi humilde homenaje a mi querida madre. Besos al cielo por siempre. Y ahora es momento de presentar historias de aquí y de allá. Si digo historias de aquí y de allá, la audiencia ya sabe que me refiero a Micaela Violeta Vedano desde el Ojito de Agua de las Albahacas. Y en esta oportunidad vamos a compartir, nos va a contar sobre un pueblo originario muy antiguo de Honduras, ¿sí? Así que vamos a escuchar estas historias de aquí y de allá, ¿eh? Saludos a la audiencia de la radio. Soy Micaela Violeta desde el Ojito de Agua de las Albahacas y vengo trayendo historias de allá y de acá. En este encuentro voy a contar una historia que recopilamos cuando viajábamos en Don Baldomero, nuestro Citroën 13B por Centroamérica. Y tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos y con la lucha por la libertad. Es sobre el pueblo Lenca. Los Lenca son un pueblo vivo y en resistencia que se remontan al 4000 a.C. En los primeros años de la conquista española, los Lenca buscaron la protección de las montañas que separan a Honduras de su vecino país, El Salvador. Y así resistieron la invasión y la conquista. Buscaron refugio en lo más alto y rocoso de los cerros, los peñoles, así le decían. Los peñoles fueron sus trincheras. Y Lempira fue un gran guerrero Lenca, líder del peñol de Serquín, señor de la sierra. Dicen que se movía por los cerros como si estuviera hecho de viento, y su palabra se escuchaba y entonces reverdecía la esperanza. Llegó a reunir a más de 30.000 hombres unos con los otros, pero todos se aliaron. Hombres libres y esclavizados ya por los españoles también se alzaron. Y en 1537 se dio el gran levantamiento de Serquín. En ese momento la conquista española se vio tambalear. Se abrió como una puerta, una posibilidad de girar la historia. Los conquistadores, ante la imposibilidad de vencer a el Lempira, como le decían, en el campo de batalla, idearon un plan mediante la traición y el engaño para tratar de quitarle la vida al señor de las sierras. Consiguieron el apoyo de algunas comunidades de Intibucá, que con la promesa de disfrutar de cierta libertad, dieron información sobre la ubicación de Lempira. Así fue como un jinete a caballo con bandera blanca de tregua llegó hasta Lempira para ofrecer términos de paz. Pero cuando el héroe se acercó, otro hombre, agazapado, le dio muerte con una flecha. Y con la muerte de Lempira cayó la resistencia y se consolidó la conquista. Pero el pueblo Lenca siguió resistiendo en las montañas hondureñas. Cuentan que Honduras lleva el nombre de la geografía serrana, las honduras y las alturas de los cerros. Y en esos bosques de pinos milenarios, porque en Honduras los pinos son árboles nativos, hay mil ojos negros que observan. Y en esas montañas de obsidiana se susurra el nombre de Lempira, porque la obsidiana es la piedra que habla. El pueblo Lenca vive. Vive Berta Cáceres, activista indígena, ambientalista y lesbiana, asesinada en el 2016. Vive el COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, cuya principal bandera es la defensa de las montañas de las que brota el agua. Porque la identidad Lenca tiene que ver con un cuidar que es proteger la permanencia en el mundo. Algo así como que las montañas y los hombres se pertenecen y se amparan mutuamente. Muy bien, amigos de la radio, aquí dejo esta historia, que en realidad no termina. Historia del pueblo Lenca que vive desde hace 6.000 años en las montañas de Centroamérica. Pueblo en resistencia, si los hay. Los saludo afectuosamente hasta el próximo encuentro. Soy Micaela Violeta, desde el Ojito de Agua de las Albahacas. así pasaba entonces esta historia del pueblo lenca allí en Honduras, 6.000 años perdurando y resistiendo al mismo tiempo. Y si me permiten, voy a hacer una aclaración, o más bien una reflexión, una fe de rata, si se quiere. El sábado pasado, justamente posterior al día de la celebración, conmemoración del Día de la Diversidad Cultural, yo hacía un comentario respecto a esto de que, bueno, la imagen podría ser totalmente... que a mí me genera un miedo pensar cuando desembarcaban los españoles o los primeros conquistadores en la tierra y generó una imagen así como de plato volador que llegaba. Pero bueno, me quedé un poco como pensando, ¿no?, en esto y reflexionando. Y bueno, en esto respecto a los originarios y a estas tierras. Y después, bueno, pensando, ¿no?, en estas 16 entregas en que Pablo Fernández también se refirió a los pueblos originarios. Y dije, bueno, la verdad que justamente creo que los originarios tuvieron una visión muy clara respecto a estos conquistadores, ¿no? Dada su gran organización social, política, cultural, a sus grandes conocimientos respecto a la astronomía, a su gran conocimiento respecto y respeto a la vida, esa cosmovisión que también tanto en el segmento del buen vivir y tanto Pablo, ¿no?, con tanta claridad nos han mostrado también a través de palabras. Esta visión tan clara que tenían estos pobladores originarios respecto a la forma de vida en el continente. Entonces, creo que cuando llegaron los conquistadores tuvieron una visión bien clara, mirándose a los ojos, de que lo que se venía no era un encuentro, sino más bien un desencuentro. Digo esto, ¿no?, porque también me quedó como esta imagen un poco cinematográfica, pero creo que en la realidad y en los hechos, los originarios, con sus grandes conocimientos, con su gran sabiduría, pudieron advertir que iba a ser, un desencuentro, no un encuentro de culturas. Así que bueno, quería aclararlo porque me quedé con esa imagen un poco ahí cinematográfica, tal vez, de este plato volador y después digo, bueno, no, hemos estado aquí muchos sábados compartiendo junto a Pablo Fernández, junto a Darío Cancelier y ahora estos relatos también que muchísimas veces nos acerca Mica de distintos lugares de Latinoamérica y uno puede escuchar, puede ver, puede observar y sentir todos estos grandes conocimientos que acuñaron y acuñan todavía nuestros originarios, los padres de estas tierras. Bien, señoras y señores, vamos llegando al final de este primer bloque. Me hablan, no entiendo nada. La vía de comunicación, muy bien. Muy bien, le voy a hacer caso, está bien, la voy a dar, no me la voy a quedar para mí sola. Bien, si te querés comunicar con la producción del programa, podés hacerlo a través del 358-154-232-385. Y siempre hay gente que vos largas el número y te llama inmediatamente, ¿eh? Hay gente que está atenta, no como otros. Bueno, queridas y queridos amigos, vamos a esta primer tanda de esta mañana. Cuando el río suena, suena el pacorral, río de los sauces, las albahacas y el chacay. Cuando el río suena, hay música de sierras. Baila tierra mía, hoy mi canto te sueña, florcita del monte, chacarera chaqueña. Seguimos por la 88.9, la FM de Alpacorral, sonando junto al río en esta emisión, programa número 43, señoras y señores. Compartimos ahí junto a nuestra audiencia ya 43 programas al aire sonando junto al río. Bien, hemos empezado entonces comenzado este segundo bloque. Es momento de la comunicación telefónica con nuestra corresponsal desde Las Albahacas, Soledad Savarini, quien el sábado pasado se encontraba viajando al 33º Encuentro Nacional de Mujeres, esta denominación que ahora cambió por el Encuentro Plurinacional de Mujeres. Bienvenida, Sole. Buenos días, Flor, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí, haciendo el programa, con mucha alegría, como siempre. Obvio. Bueno, cuéntenos entonces aquellas resonancias, aquellos aspectos más significativos de este encuentro. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres estuvieron participando del encuentro? Mira, la cantidad de mujeres fue impresionante porque el día domingo, que fue la marcha, se encolumnaron más de 50.000 mujeres, entre 50 y 60.000 mujeres. Entonces fue impresionante, era 20 cuadras de mujeres marchando con una hermandad entre todas, impresionante, la energía, fue una experiencia particularmente para mí muy emocionante y como te mueven muchísimas cosas, o sea, todas las mujeres que creo que han participado de los encuentros vuelven modificadas positivamente. Entonces, fue una experiencia totalmente maravillosa. Mira, Sole, vos ya que mencionas esto, ¿no? Como esos cambios que se producen, ¿no? Después de que uno participa de algunas actividades, de algunos eventos, de algunos hechos, justamente ese fin de semana coincidió con que por aquí, por Alpa Corral, estaba la feria, se acercaron muchísimas mujeres y amigas. A su vez yo participé en la Feria del Libro también a partir de unas actividades que organizaron unas amigas también, ¿no? Y entre todas las mujeres con las que compartí este fin de semana, yo decía, no es casual que nos hayamos juntado todas este fin de semana cuando al mismo tiempo está ocurriendo y transcurriendo el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Y todas ahí agradeciendo la gran lucha femenina, feminista, que se viene, bueno, cada vez empoderando más y haciendo cada vez, alzando más su voz respecto a un montón de cuestiones. Me preguntaba también esto, ¿no? ¿Qué es deconstruirse? ¿Cómo es pensar, sentir, accionar desde otros paradigmas? Y que en este sentido, toda esta lucha femenina nos ha permitido a muchas de mujeres, a mí particularmente, hacerme algunas preguntas y eso, y comenzar la deconstrucción de las cosas que yo misma he dado por sentados durante muchos años. Así que sí, eso es súper, súper importante poder mirarnos y eso, reflexionar y poder modificar. No es fácil, porque es un camino de imposición el que hemos transitado desde niñas y durante muchas generaciones. Entonces el desconstruirnos es todo un proceso y un desafío. En el encuentro, bueno, yo estuve participando en los talleres, específicamente en Mujeres y Educación. Los talleres son muy ricos porque son espacios de discusión y también de conocer las realidades de los distintos puntitos del país que estábamos representados ahí. Bueno, hizo hincapié muchísimo en ese taller en particular, en la importancia del dictado de la educación sexual integral en las escuelas, en defender todos esos logros que como mujeres hemos obtenido, cuidarlos, protegerlos y llevarlos adelante. Otro, digamos, de los ejes fuertes fue esto, visibilizar la lucha de las hermanas mapuches y de los pueblos originarios. Esa fue una de las, digamos, bien marcado, bien fuerte dentro del encuentro. Claro. Y también visibilizar a las compañeras trans y travestis que no la pasan para nada bien y que por ahí los medios de comunicación no dan cuenta de lo que ellas vivencian diariamente. Entonces el acompañar la lucha de ellas es como fue, digamos, ejes fuertes en todos los espacios. Claro, de hecho, la denominación del encuentro pasó a denominarse ahora Encuentro Plurinacional de Mujeres, ¿verdad? Sí, Encuentro Plurinacional de Mujeres, que fue, bueno, también un logro para que en el nombre esté la representatividad. Uh-huh. Sí, no, bueno, las columnas fueron, lo de la marcha fue muy fuerte, fue lo que más, digamos, o sea, todo te movilizaba muchísimo, en la plaza, la feria feminista, en la feria gastronómica, que se denominaba Al Horno del Patriarcado, que eran unos nombres muy, muy creativos, muy, bueno, impresionante, impresionante. Pero la movilización del domingo fue, yo me la pasé llorando. Me imagino. Emocionadísima, porque ver también, o sea, más allá de las que encolumnábamos, la marcha pasó por todos los barrios de Trelew. Generalmente las marchas son en los lugares céntricos, sí, y no en los barrios. Uh-huh. Entonces, esto lo diferente por ahí fue que marchamos por todo Trelew, por las partes más humildes, por los barrios más humildes. Y en esos lugares ver las abuelas en las veredas apoyando, aplaudiendo, mostrando su pañuelo verde. Yo me ponía a pensar las historias que hay detrás de esas abuelas para que salgan ahí y lo que deben haber pasado para que hoy estén ahí con conciencia apoyando toda la lucha. Y las niñas, niñitas muy chiquitas en los techos de las casas con su cartelito de ni una menos. No, eso es como que uno ve que hay una semilla y que es imposible que se pare, digamos. Exactamente. Y bueno, Sole, también, ¿no? Que es un momento, justamente, un momento muy especial donde muchas ya, digamos, como están en proceso de construcción, otras que empiezan a sensibilizarse, otras que todavía me parece que no se sienten representadas. Bueno, digamos, hay muchísimas voces y muchísimas expresiones, pero sí lo que hay que destacar es que todas unidas, en lucha, de pie, juntas, mirándonos a los ojos, compartiendo a través del Encuentro Nacional de Mujeres, de un montón de actividades, podemos eso, repensarnos y hacer más fuerte nuestra voz, que es tan necesario. Así. Y si bien, dejaron todas, pasaron todas estas cosas hermosas, te quería preguntar respecto a los momentos artísticos. Si bueno, hubo... el día domingo que iba a ser el cierre, bueno, se tuvo que suspender porque, bueno, no estaban dadas las condiciones. Pero en todas las plazas había intervenciones artísticas, en todos los espacios, intervenciones culturales y artísticas, a la vez radios abiertas constantemente en distintos lugares. Yo este año particular me aboqué a los talleres porque era mi primer encuentro y como que uno va descubriendo después la otra, uh-huh, parte del Encuentro Nacional de Mujeres, que son la parte de todo lo que se desarrolla en las calles, ¿sí? Pero no, en cada uno de los lugares, manifestaciones, también la presencia de manifestaciones artístico-culturales, también la presencia de medios alternativos cubriendo con reporteras, fotógrafas, mujeres. El año que viene me van a tener que mandar. Tengo que hacer la cobertura en la radio abierta desde La Plata. Obvio, Flor, la voz allá en La Plata, hacés el programa desde allá. Nos vamos, bueno, a La Plata. No, yo estoy organizando mi mochila para irme a La Plata, no alcancé de bajar. Por supuesto, como que, es así. Así que no, en todos los lugares, la diversidad de manifestaciones culturales y artísticas en todos los espacios, muy, muy, muy lindo todo. O sea, no tiene desperdicio el encontrarte con mujeres de otros lados y ponerte a charlar en la vereda, ya te enriquece, o sea, es muy, muy, muy, muy lindo. Es como que creo que todas las mujeres merecemos la oportunidad de participar, porque también nos abre como esa ventana a poder discutirnos, repensarnos y desconstruirnos. Exactamente. Bueno, Sole, te agradecemos como siempre tu corresponsalía desde Las Albahacas. Imaginamos que allí también el tiempo está como para mate, torta frita, mate. Así que bueno, invitamos a la audiencia que nos siga escuchando, que siga escuchando El Río Sonar. Te mandamos un besito muy grande. Abrazos para todos y todas las que están allá. Bueno, buenísimo, un abrazo. No, estamos comunicando con el mismo. Entonces, un besito muy grande para todas las mujeres, amigas también que participaron del Encuentro Nacional, el Encuentro Plurinacional de Mujeres. Un besito especial a Mavi, a Victoria Rojas, que siempre sigue el programa y que también estuvo participando, Agustina del Lago, bueno, Sole Savarini, a un montón de compañeras, mujeres que sabemos que participaron, que se movilizaron y que, bueno, justamente se animan a hacerse preguntas, a deconstruirse y a visualizar un futuro un poco mejor para todas las mujeres. Bien, es momento ahora de la música. Vamos a escuchar Reloj de Campana, interpretada por dos diosas del amor, la señora Miss Bolivia y Paloma del Cerro. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. La que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita que bailen y canten llenas de contento. ¿Cómo van, amigas y amigos? ¿Cómo va su mañana? Están escuchando Cuando el Río Suena, un programa de Alpa Corral para el mundo. Nos están sintonizando a través de la 88.9, la FM de Alpa Corral, la radio municipal. Y ahora vamos a compartir una información que tiene que ver con un programa de desarrollo de economías regionales, ¿sí? Es una este taller en particular tiene que ver con la iniciación en apicultura. Va a comenzar este jueves 25 de octubre. Serán 5 encuentros teóricos presenciales y la intención es que haya una salida práctica laboral, ¿no? Dictado por el ingeniero Darío Colaneri, se va a desarrollar y las inscripciones serán aquí en la sede de CADEL. Y justamente ahora vamos a compartir una entrevista que amablemente nos cedió nuestro compañero Carlos Toto Rosales, una entrevista que él realizó en su programa y que, bueno, justamente entrevista a Fernando Martínez, el presidente, de la cooperativa. Lo escuchamos entonces y vemos en profundidad de qué se trata este taller de iniciación en apicultura. Presidente del Consejo Administrativo de CADEL, la cooperativa Alpacorralense Electricidad y Servicios Públicos Limitada. Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, y contento que pudimos ya darle forma a esto que veníamos planificando y que es de apoyar desde la cooperativa el desarrollo de economías regionales, tanto en productos como en servicios. Sabemos que tenemos un nicho ambiental acá muy, muy propicio para poder producir alimentos sanos y también tratándose de un pueblo turístico que tenemos servicios donde podríamos agregarle valor y darle excelencia a lo que hacemos. Entonces la idea es de acompañar, de que permanentemente vayamos teniendo capacitaciones en base a la demanda que tengamos. Estamos iniciando este ciclo, este programa, con un curso de iniciación en apicultura. Está dirigido a personas de todas las edades, tanto mujeres como hombres. Lo va a dictar un ingeniero que es apicultor, Darío Colaneri, tiene mucha experiencia práctica y también experiencia en dictados de curso. Ha sido asesor del INTA y ha dado cursos en zonas como esta, en las sierras de Córdoba. Uh-huh. Se van a desarrollar 5 clases, el curso está pensado de la siguiente forma, 5 clases teóricas y después ir llevando de a grupos, depende de la cantidad que vayan, a campo para hacer una práctica en los colmenares. Es una linda actividad, es una actividad muy noble, estamos produciendo un alimento sumamente sano, en nuestro ambiente sobre todo, porque acá por suerte no tenemos contaminación de agroquímicos, estaríamos orientando esto a hacer miel orgánica de monte, así que es un producto que es altamente valorizado. Y además puede ser significativo el mejoramiento o la ayuda en los ingresos, ¿no es cierto? Claro, claro. Es como retomar aquella actividad que se hizo en su momento, ¿no? Con la miel aquí por la región, que hay gente que la siguió y le dio resultados. Seguro, yo esto creo que también está bueno poderlo pensar en el ámbito cooperativo o en el ámbito por lo menos de la autoayuda, ¿no es cierto? Quizá no muchos no tengan la posibilidad o no se imaginan, no estén pensando esto como su actividad principal, uh-huh. Pero a lo mejor tener el 15, 20 colmenas puede ser una ayuda extra y si trabajamos en conjunto todo sería más fácil, ¿no es cierto? Pensando en tanto el manejo del colmenar como hacer la extracción de miel o también en subproductos, ¿no es cierto? La colmena hoy brinda una serie de subproductos que son también sanos, claro, claro. Y importantes los ingresos. Así que bueno, este es el puntapié inicial, la invitación es para que se inscriban en la sede del CADEL, estaríamos empezando el próximo jueves. Bien. Por la tardecita, de las 7 de la tarde a las 9 de la tarde, 2 horas duraría esta jornada, así que se pueden inscribir o telefónicamente o ahí yendo a CADEL en la cooperativa. Para dejar los datos. ¿Algún requisito en especial o simplemente nos anotamos? No. Verdaderamente está dirigido para todas las edades, mujeres o hombres, es una actividad muy noble, aprendiendo, conociendo las abejas, se torna una actividad más apasionante, muy segura. Por ahí nosotros tenemos algún prejuicio, ¿no es cierto?, porque hemos a lo mejor sido eventualmente picados por alguna abeja. Uh-huh. Pero realmente desde los niños hasta las mujeres grandes pueden estar implicadas en la actividad sin ningún problema y realmente es para que lo aprovechen todos. Realmente, ¿no? Qué bueno. Se va a dictar ahí en la misma cooperativa, ¿no? Exacto, en el salón de la cooperativa vamos a ir ahí haciendo las clases y una vez que finalice la parte teórica, vamos a ir armando grupitos, depende de la cantidad de gente que haya, para llegarnos a un campo acá cercano donde hay colmenas, para mostrar en una clase práctica las cuestiones básicas también, ¿no? Perfecto, qué bueno. Identificar en los individuos y bueno. Y de ahí además lo que surja, con toda la apertura y predisposición de los que quieran ya iniciarse, de ver cómo podemos hacer en forma cooperativa el inicio de esto, ¿no? Perfecto, qué lindo. Entonces, Fernando, el inicio del curso sería jueves 25 de octubre de 19 a 21 horas en las Correcto. Instalaciones de CADEL y es gratuito. Es gratuito. Perfecto. Para todo público y gratuito. Es una excelente oportunidad, tanto, entonces. Carlos, tanto esto como las inscripciones, nosotros estamos también recepcionando inquietudes o demandas tanto de productos como para desarrollar como de servicios. También pueden aprovechar a dejarlo en la sede de CADEL, ¿no? Para en la continuidad de estos cursos, de ir haciendo, darle prioridad a las demandas que tenga la gente del pueblo, ¿no es cierto? Perfecto, sí, sí. Así que también si tienen alguna inquietud sobre otra actividad, que aprovechen a comunicarla por algún medio. Hacer este curso muy interesante para conocer, todo lo que tiene que ver con la actividad de producir miel, ¿no es cierto? Realmente buenísimo esta noticia que nos has traído, Fernando, para que vayan teniendo en cuenta. Acérquense por la cooperativa, consulten, llamen, anótense en CADEL porque vale la pena, ¿eh? Comienza 25 de octubre entonces esta capacitación para desarrollar actividad con la miel. Bárbaro. Bueno. Bárbaro, doctor. Como siempre, agradezco tu amplia predisposición y el tiempo que nos das para comunicarnos con la comunidad. Y bueno, que se animen. Es una actividad apasionante cuando uno empieza a conocer la vida de las abejas y la organización de su comunidad, aún después no pensando en la actividad productiva. Es sumamente interesante y atrapante, así que por supuesto. Todos invitados y que se animen a participar. Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos a tu disposición, como siempre. La radio es del pueblo y es tuya también. Un abrazo muy grande. Gracias, Carlos. Igualmente, un abrazo. Fernando Martínez, presidente del Consejo Administrativo de CADEL, Cooperativa Alpacorralense de Electricidad y Servicios Públicos Limitada de Alpacorral, hablando sobre este curso Apicultura sobre Miel, que se va a dictar a partir del 25 de octubre de 19 a 21 horas. Es gratuito. No dejes pasar esta oportunidad, inscribite en la sede de CADEL, la cooperativa de Alpacorral. Muchísimas gracias, Toto, por facilitarnos esta entrevista a Fernando Martínez, presidente de la cooperativa de aquí de Alpacorral, CADEL, con esta excelente invitación para este curso, este programa de desarrollo de economías regionales en iniciación en apicultura, que va a comenzar justamente este jueves 25 de octubre. Aquí se pueden inscribir entonces, como decían en la entrevista, en la sede de CADEL. ¿Sí? Bien, estamos sonando online, volvió la internet, ¿eh? Así que todos los amigos y amigas que están escuchando Sonar el Río pueden contarle a sus contactos que nos pueden escuchar online a través de la FM alpacorral.com. Reiteramos la vía de comunicación para que te comuniques con el programa, nos cuentes cómo va esta mañana de sábado para vos, cómo va sonando el río, y lo podés hacer al 358-154-232-385. Dale, dejanos tu mensajito que queremos saber qué es de tu vida, querida oyente, oyento. Cuando el río suena, nadie lo para, que digo, nadie lo para. Aleluya, aleluya. bienvenidos y bienvenidas. Seguimos sonando junto al río, cruzando los dedos para poder abrir las aplicaciones de la internet, que está un poquito perezosa, está como humedecida en esta mañana, pero de a poquito, de a poquito se van abriendo las aplicaciones. Y hablando de misterios, está aquí a mi lado la señorita Clarita Eva Cisneros y nos trae justamente datos de una misteriosa librería de la ciudad de Río Cuarto. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Qué introducción más picante? Yo me prendo fuego con sus columnas, Clarita. ¿Qué quiere que le diga? Me ensalza en todo lo femenino. ¿Qué quiere que le diga? Muy bien, así me gusta. Les traje una recomendación de una sorpresa que me llevé. Todos los meses voy a pagar el alquiler en Río Cuarto y siempre pasaba por un lugar que me llamaba mucho la atención. Es un local que tiene dos vidrieras, con una puerta en el medio. En una de las vidrieras hay santería, sí, santos y imágenes religiosas y cosas así. Y del otro lado de la vidriera hay libros. ¿Bien? Libros que están tan destenidos que ya prácticamente no se ven. Pero yo pasaba y decía, algún día me voy a detener en este lugar. Bueno, cuando fui, me llevé la sorpresa de que, bueno, supo ser una librería en la década del 60 y lo que tienen ahí son libros que les fueron quedando, digamos. Es todo material que les fue quedando. Entonces tienen la santería, tienen la librería y además arreglan máquinas de tejer. Así que, bueno, tienen varias cositas para ofrecer ahí. La todo vendedora, en uno. Sí, todo en uno. Está muy bueno ese lugar, me encantó. La vendedora se llama Victoria Divina. Es en un lugar céntrico, relativamente céntrico de Río Cuarto, ¿no? Sí, ¿no? La dirección es Vélez Arfiel, entre Sarmiento y La Madrid. Uh-huh. Vayan, no se la pierdan. Tienen que revolver, tienen que buscar, por ahí a primera vista no hay mucho, pero si se quedan un ratito buscando. Algo van a encontrar, hay libros escolares y religiosos donde se pueden encontrar cosas interesantes, pero también hay, bueno, poesía, novelas, qué sé yo, vayan y revuelvan, así que, y todo también a buen precio, que eso es como muy importante también. Bueno, y les voy a compartir el libro que encontré. El hallazgo. El hallazgo, uno de los libritos que compré. Bueno, el hallazgo es la librería, por un lado. Que no es la de la bestia en La Bella y la Bestia. Muy buen anticipo de columna, claro. No sé si se acuerdan, si lo vieron, pero era una biblioteca impresionante que tenía La Bestia, no La Bella. Era con como, eso la conquistó. Era como de tres pisos, con sí. Con eso la conquistó la... Sí, la conquista, sabe que no hay que usar más la palabra conquista, como si fuéramos territorio de conquista, ya lo hemos dicho, y en esta toda en esta cuestión de deconstrucción femenina, más bien, bueno, la enamora, la sensibiliza, la... Es como que la bestia es feo, pero inteligente. Ese mensaje... No es feo, pero ese mensaje... Aquí Amapola dice, no es fea la bestia, y un poco, hija, un poco sí. Ese mensaje de Disney no está muy bueno, pero sí, es muy hermosa esa librería. Bueno, el caso es que este libro que encontré, del autor José María Arguedas, un poeta peruano, que, o sea, es un librito muy chiquito, pero ¿qué pasa? Yo me puse con el celular a investigar el autor, a investigar palabras que había en el libro y descubrí muchas cosas interesantes que no conocía. Por ejemplo, este autor, José María Arguedas, poeta peruano, fue un tipo genial que dedicó su vida a la recopilación de relatos orales del Perú. ¿Sí? Y también de músicas, como por ejemplo letras de huaynos, que están muchos en este librito, que se llama Poesía Quechua, y recopila, poesía quechua, lógicamente, que a su vez fue recopilada por curas de la época de la conquista, que Arguedas hace como una selección, Y bueno, en la introducción hace como una explicación, ¿no? Como aclarando que en realidad es poesía quechua españolizada, porque no está en quechua, son traducciones que hacían los curas. Bien. Que traducían al castellano. ¿Arguedas era solamente, digamos, recopilador o era cura también, no? No, era recopilador. Recopilador. Escritor, antropólogo, investigador. Él muere en el año 69. Entonces, claro, cuando leo esta introducción pienso, me hago la idea como que va a ser todo muy españolizado, pero justamente lo, como que no va a tener impronta indígena, pensaba yo, pero justamente esto es lo interesante, que cuando comienzo a leer me doy cuenta que hay cosas que te evidencian, digamos, que son poesías de indios, con poética quechua, digamos, ¿no? Pero a ver, con ejemplos voy a tratar de explicarme un poco mejor. Por ejemplo, el constante uso de la sombra como cosa poética, ¿no? La sombra aparece todo el tiempo como un elemento poético. Por ejemplo. Donde dice... esperen que lo perdí. Ah, bueno, acá. Mi errabunda locura. Las heridas que las penas me han abierto, protegiéndolas con la sombra de tu traje, las calmaré como el agua al fuego. Es una poesía dedicada a la Virgen, se llama A la Virgen. Entonces ahí puedes ver como que la capa de la Virgen con esa sombra protege de alguna forma. Bueno, hay como una poética en esa sombra, pero a la vez es a la Virgen. Entonces ahí te das cuenta que hay como esta mezcla, ¿no?, cultural. Por ejemplo, otras cosas que me llamaron la atención, las metáforas del llanto como la lluvia siempre, ¿no? El llanto y como una lluvia, como un manantial, como un río, como una laguna. Siempre está esa metáfora del llanto como la lluvia, por ejemplo. No, lo perdí. Bueno, no importa. Esto no es por internet, ¿eh? Esto no es la maña de internet. Estos son los indicadores que están fallando, Clara Eva. Sí, lo perdí. Mi pequeña vampirita, diría el conde Drácula. Bueno, por ejemplo, tus lágrimas, tu llanto, retorciéndose como serpientes plateadas. También acá hay como una cosa del llanto en el río, que es como una serpiente plateada que circula en la tierra, ¿no? Después otra cosa que me llama la atención es la idea de la sed como el peor de los castigos. Por ejemplo, cuando dice que no encuentres ni el rocío, que tengas sed en los caminos. La idea de la sed como castigo. Son cosas que podemos imaginarnos que van más de la mano de la cultura indígena y no tanto de la española. También hay muchos nombramientos de aves, lugares, montañas con nombres en quechua, árboles, plantas nativas. Toda una poética india que trata de explicar los sentimientos del indio, pero a través de las cosas de la naturaleza. Hay un montón de referencias al monte nativo, como cuando dice tu boca, guairuru ardiendo, sus cejas, flechas peinadas. El guairuru, deben saber, es esa semillita roja y negra que sale de un árbol, que dicen que cuando lo ves lleno de semillas pareciera como que se prende fuego. Después también nombran al ave Tunki, ave nacional de Perú. Y bueno, también a las serpientes, las culebras, también como elemento poético. Por ejemplo, cuando dice, las culebras han arrojado su añosa piel y vestidas de nuevo rinden homenaje a su creador. Su creador es más como... Su creador es más como una idea católica, ¿no? Y sin embargo, la metáfora de las culebras es más una cosa indígena. Bueno, toda esa mezcla aparece constantemente. Bueno, no quiero dejar como de subrayar esta idea de que el monte nativo y la naturaleza es parte de un patrimonio cultural. Porque esta poesía no podríamos entenderla si no sabemos qué es el guairuru, qué es el tunki, qué son esas montañas que nombran. Es como que en realidad en la naturaleza hay un patrimonio cultural porque la poesía viene de ahí, la poesía antigua viene de ahí. Y bueno, y cosas así que he encontrado en este texto es muy, muy interesante. Y, por ejemplo, otra de las cosas también que me gustó, que cosas que no han cambiado a pesar del tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, el que grita en el barranco donde tienen su guarida los loros. Ya sabemos que en las barrancas siempre están ahí las loras haciendo de las suyas. Y eso fue escrito hace... pero muchísimo tiempo, en el 1100 capaz. Y bueno, y son cosas que podemos entender y que siguen pasando y que por suerte están ahí en la naturaleza. Bueno, y a ver, alguna cosita más. Bueno, también el tema de los incendios también aparecen como en un huayno en el que le piden a una mujer que llore sobre el fuego y lo convierta en ceniza, ¿no? También esa idea de los incendios y de qué forma hacer una poesía sobre eso. Así que bueno, eso fue un poco lo que encontré. Les recomiendo que vayan a la librería y bueno, y gracias por el espacio, como siempre. No, por favor. Gracias entonces, a la compañía de Amapola. Amapola, que ya está, ya ella, lo que pasa es que tiene planes para después del programa. Entonces quiere anticipar que termine el programa para realizar sus planes. Cosa que va a tener que esperar, porque a mami le falta un rato. Clara, buenísimo el hallazgo entonces de esta librería, Santería y demás. Buenísimo este poeta. Recordame su apellido. Arguedas. José María Arguedas. Arguedas, donde vemos un poco al comienzo del programa decíamos el desencuentro, pero bueno, aquí hay encuentro de culturas y eso se ve expresado también en su poesía. Muchísimas gracias, Clarita. Nos volvemos a reencontrar cuando el río siga sonando, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes. Que estén bien. Y hablando de esta lluvia que tiene esta forma misteriosa de... esta agua milagrosa. Vamos ahora a la música de Rodrigo Carazo, Ríe Río. Dedicado especialmente a Victoria Ontiveros de Río Cuarto. Sabe lo que va a venir, corre, surca y tumba, porque va a venir para sentir más y volar más y más a más. Tendré que despertar si quiero amanecer. Será lluvia, sabe lo que va a venir. Caen gotitas en un suelo listo a recibir para sentir más y volar más y más a más. Tener que despertar si quiero amanecer será. Será. Continuamos aquí sonando junto al río y es momento de presentar este precioso segmento, esta preciosa columna que habla un poco y describe quiénes somos los que habitamos estas tierras, este corral de tierras. Es el momento de presentar a Corral de Tierras Somos y en esta oportunidad vamos a compartir la primera parte de la entrevista a Facundo Acosta. La escuchamos. Nacidos en el campo, en el pueblo o en la sierra, venidos de pueblos vecinos o de ciudades cercanas o de más lejos quizás, surgidos de la tranquilidad y la belleza o seducidos por ellas. Vos, yo, cada uno de nosotros somos Alpa Corral, corral de tierra somos. Nos encontramos con un joven de corazón sensible, entregado, decidido. Refleja la serenidad que respiró de su entorno desde siempre. Mi nombre es Facundo Acosta, tengo 19 años, soy de acá, de Alpa Corral, nativo, toda la vida, desde que tengo noción yo y que me han contado mis padres, siempre vivía acá porque ellos también fueron de acá siempre. Tengo un hermano también, sí, yo ahora soy bombero, voluntario y también paramédico y tengo a mi hermano que él también me acompaña en esta profesión, que sería ser bombero también. Mi casa está ubicada, todavía sigue siendo calle principal, ¿no? Porque antes era la entrada al pueblo por esta que se llama la Avenida Carlos de Glimes, al lado de una carnicería, enfrente de la verdulería, bien en el centro sería mi casa. Por una ventanita que abre así, por una ventanita que abre así. Yo cuando era niño me la pasaba jugando en la calle, siempre. Siempre jugando en el patio de mi casa, nunca. Siempre en la calle, pues ahí no pasaba nada. Sí, era eso de andar un poco más libre, podríamos decir, ¿no? Era un patio grande. Era un patio grande. Y siempre elegí la calle y jugaba. Nunca jugué solo, siempre tenía amigos en mi casa. Juntamos a jugar y a ver si a tomar la merienda. Por una ventanita. Con mis primos también siempre, jugar con el típico, jugar con los primos, yo también antes. Y antes era mucho, me acuerdo cuando nos juntábamos mucho más seguido que ahora, ¿no? Cuando nos juntábamos en la casa de mi abuela, era mucho. O sea, en sí mi familia es muy numerosa, por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Alguien se olvidó este canto que hoy te quiero regalar. Empecé el jardín, salté 4, continué, después empecé la primaria también, hice toda la primaria, hasta sexto grado que había acá, hasta el día de hoy sigue habiendo sexto grado. Y después empecé la secundaria, ahí empecé y seguí hasta tercer año y después no continué más. Conocí gente, amigos nuevos también ahí, me fui desarrollando de otra manera y fui eligiendo lo que me pareció lo que yo quería, ¿no? Dejé de jugar ya, pero bueno, me elegí esto, lo que es ser bombero y paramédico también. Siempre quise, siempre desde que estuve, desde que yo recuerdo, ¿no? En la primaria siempre quise En mi sueño estaba, como todo niño, ser un doctor, ¿no? Pero bueno, elegí lo que estaba más cerca, ¿no? De trabajar a la par de... Porque eso me gusta a mí, trabajar a la par de la gente, entregar lo que más pueda cuando menos tengo, a veces, ¿no? Y eso fue lo que siempre quise, y así mismo, siendo en el secundario, cuando tenía la posibilidad de dar una charla, hacer un simulacro, siempre lo hacía. ¿Para qué? Porque es algo que lo tiene que tener, para mí, sinceramente, lo tiene que tener, le tiene que nacer a todo el mundo eso. Bomberos, hoy en día es parte de mí, no puedo estar sin bomberos. Y bueno, yo, además de hacer esto, bueno, comentaba recién también, a veces por ahí cuando tengo que hacer algún trabajito en el centro de salud, por ahí cuando me llaman, algún domicilio particular, viste, por ahí atender, me da alguna atención, también estoy disponible. Pero bueno, es cuestión de... ¿Trabajas también? Sí, también. Mozo, trabajo en un restaurante que se llama La Tratoria. Ahí trabajo en temporada alta, que ahí aprendí yo a ser mozo también, porque no tenía ni idea de lo que es ser mozo. Y a veces algún fin de semana también por ahí... ¿Qué te gusta? Y acá es más allá de la tranquilidad, porque es un pueblo a la par de la sierra, ¿no? Tiene mucha naturaleza viva, mucha energía buena. También a veces por ahí uno está acostumbrado tanto a la tranquilidad que se va un día entero a Río Cuarto y bueno, se cansa a veces de tanto ruido, de tanto movimiento, y necesito urgente volverse al pueblo. Ya es como, no sé si era una mala costumbre o lo que sea, pero uno está acostumbrado a lo que es Alpa Corral. La tranquilidad y la serenidad de todo. Más allá de que en verano viene mucha gente también, a uno le gusta, porque le gusta ver a su pueblo que está con movimiento, con gente, aprovechando, disfrutando lo que uno tiene y lo que pueda ofrecer. Y eso está bueno, me gusta que la gente vea eso también. Me gusta mucho el otoño, estoy enamorado del otoño, es el pueblo que yo quiero para todo el año, es así, temperatura justa, el ambiente, los colores. El que venga a conocer el Pocorre en otoño, estoy seguro que vuelve, porque es increíble, ¿no? La verdad que... Yo sinceramente aprovecho el río cuando es diciembre y después la temporada. Cuando es marzo, abril, ya casi no, pero marzo siempre, fines de febrero casi que voy siempre. ¿Tenés alguna anécdota que no quieras contar, Facundo? Sí, me acuerdo de una anécdota de niño, obviamente. Yo en mi casa, hasta el día de hoy tengo, a mí mis viejos una vuelta me hicieron hacer una... máquina moto niveladora, toda de hierro. A mí me encantaban, porque yo cuando era niño era loco por las máquinas moto niveladoras, siempre me gustan, hasta el día de hoy me gustan, pero no elegí esto, ¿no? Ser bombero. Pero me llaman mucho la atención, yo veo una máquina y me llama mucho la atención, me interesa mucho. Y bueno, yo era loco, antes me acuerdo que mi papá, mi mamá, mis tíos, todos eran locos buscando una máquina para que yo tuviera, porque yo antes era loco por tener una máquina, ¿no? ¿Pero una máquina de verdad? De juguete, porque yo quería jugar con una máquina así. Claro. Y bueno, una vuelta, mi padrino habló con un señor que se dedica a hacer todo... herrería, ¿no? Se dedica a hacer. Mi papá era herrero también, pero él no tenía tiempo a veces. Como tenía mucho trabajo, no podía hacerla. Pero bueno, mi padrino habló con un hombre conocido de él y le hizo hacer una máquina motoniveladora también, toda de hierro, muy bonita. Y me la regalaron para un 6 de enero, para un Reyes Magos, que yo había tenido, no sé si 6 años me parece, 6 o 7 años, no me acuerdo mucho. Y bueno, fue mi primera máquina, yo una emoción también, porque nunca pensé que iba a tener un regalo así, ¿no? Era pesadísimo para mí en ese tiempo, pero bueno, yo jugaba igual con una máquina, era loco con la máquina. Cuando empecé a jugar en la calle, en verano, mucha gente se paraba a verme cómo jugaba yo solo con la máquina, y recuerdo también que había gente que se paraba así, nos vamos a sacar una foto con vos, y se sacaba... Como era un nene ahí siempre jugando solo en pleno al lado de la calle, y la gente me miraba, no puede creer, la gente de afuera yo jugando en la calle. Entonces Y ahí me acuerdo que la gente frenaba, a veces andaba en auto y se bajaban. Nos sacamos una foto con vos y yo con las máquinas ahí y la gente sacaba foto conmigo. A veces estaba solo, a veces jugaba con algunos amigos también y por ahí digamos algún regalito, no sé, caramelo. Seguir viviendo y quizás también morir acá, porque es un lugar muy... que no lo cambiaría por nada en el mundo. Es muy lindo, muy lindo. Yo no me iría a otra casa, sinceramente. Como dice el dicho, ¿no? No es como llegar a las casas, ¿no? Como dicen acá en el Pacorra. No, por favor. Ahí pasaba entonces esta voz joven de aquí de Alpacorral, de este corral de tierra que somos todos los que vivimos aquí por estas tierras alpacorralenses. Primera entrega entonces de esta entrevista, esta joven voz lleno de color, de esperanza, de buena energía, como él mismo dice, ¿eh? Así que te mandamos un besito grande, Facu. Gracias por sumarte al Río Sonador, aportando tu voz y un cariño también a toda su familia. Bien, momento de tanda. Vamos a la tanda. Momento, señoras y señores, momento de compartir con nuestra querida audiencia las actividades destacadas del Corredor Sur, de las Sierras de Córdoba, que llegan sonando hasta el Río Cuarto, que tenemos también actividades que se van a estar desarrollando por allí. Por lo pronto, invitar a esta actividad en Coronel Moldes el día 24 de este mes, el día 24 de octubre, es con cupo limitado, pero es una excelente actividad, es una jornada de capacitación de folclore y tradiciones orales, la función de las creencias, leyendas y ritos. Esta actividad es gratuita con puntaje oficial de la Red Federal de Educadores y es un encuentro con la cultura ancestral de nuestros pueblos, el rol de las leyendas, creencias y ritos en el fortalecimiento de nuestra identidad y el equilibrio ecológico. El pasado, presente, originario y problemas relacionados, proyección, interpretación de relatos, actividades para trabajar las tradiciones orales en el aula, destinado por supuesto a docentes y a personas en general y agentes culturales. Esta excelente capacitación entonces que se estará brindando allí por la localidad de Coronel Moldes el miércoles 24 a cargo de los capacitadores, la licenciada Patricia Rionda y el licenciado Pablo Rosalía, ¿sí? Está organizado por el Área de Cultura de la Municipalidad de Coronel Moldes y la Biblioteca de Maestros de Córdoba. Para quienes estén interesados, pueden comunicarse al 3582-489-640, ¿sí? Para quienes tengan intenciones entonces de participar de esta hermosa jornada de formación. Bien, ustedes saben que hay un código ambiental aquí en Alpacorral. Para justamente este código ambiental tiene el propósito de garantizar la preservación, el cuidado y el mejoramiento del ambiente de la localidad de Alpacorral, reduciendo la degradación y contaminación en un marco de desarrollo sostenible, ¿sí? Promoción de la conciencia pública e implementación de modalidades educativas que faciliten la participación comunitaria en la gestión ambiental. ¿De qué manera? Bueno, asegurando la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, asegurando la conservación de la diversidad biológica, protegiendo al medio ambiente físico de los efectos negativos que pudieran traer aparejados la instalación, puesta en marcha y funcionamiento de actividades económicas, sociales y culturales en el ámbito de la jurisdicción municipal. Para ello también este código prevé que ante, bueno, la posibilidad de que vos te encuentres por hacer algo en tu terreno, debes seguir de por lo menos al menos 4 pasos que son fundamentales. El primero es pedir en mesa de entrada de la municipalidad una planilla de solicitud de relevamiento de árboles destacados según ordenanza 684/16. Luego, llenar la planilla con los datos correspondientes, especificando el trabajo que se va a realizar en tu terreno. El paso número 3 es entregar esa planilla nuevamente en mesa de entrada en la municipalidad o en instalaciones del vivero de Alpacorral. Y el paso 4 es esperar la nota de autorización emitida justamente por el área de obras privadas y el vivero municipal de Alpacorral antes de realizar cualquier actividad. Entonces, teniendo en cuenta esta ordenanza, tomando estos pasos, hacemos todo correctamente y colaboramos a seguir engrandeciendo este bello, bello lugar. Bien, recordamos también entonces este programa de desarrollo de economías regionales, esta iniciación en la apicultura que comienza este jueves 25 de octubre acá en la sede de la cooperativa CADEL. Invitamos también del coro Voces de Alpacorral, les contamos que hoy sábado 20 hacemos nuestra primera presentación anual en Río de los Sauces. Se va nuestro querido coro a cantar. Hacer el canto a Río de los Sauces será a las 19 horas en la iglesia al finalizar la misa. Y están todos, por supuesto, invitadas e invitados. Entonces, el coro Voces de Alpacorral se presenta hoy en la localidad de Río de los Sauces. Tempranito nos llegaba este mensaje: la madre tierra está despertando. La energía femenina. Ahí va. Decía Amapola pidiéndome que le programe sus dibujos. Bueno, decía, la madre tierra está despertando la energía femenina en hombres y mujeres que tanto tiempo estuvo reprimida y desvalorizada, situación que generó este gran desequilibrio que vemos en todos los aspectos de nuestra realidad, pero que gracias al despertar de conciencia estamos comenzando a sanar. Gracias, mujeres, por su valor y su digna lucha que está destinada a triunfar y a restablecer la igualdad, la paz y la armonía en nuestro planeta. Le mandamos un besito grande a Darío Cancellieri, que nos mandaba este excelente, hermoso mensaje. Te extrañamos, Darío, vamos, volvé. Acá la gente se va y después, ¿cuándo vuelven? ¿Dónde está Pablo Fernández? Yo me estoy preguntando, ¿eh? Le mandamos un besito especial a Raúl Robledo, que se comunicó tempranito también con la producción del programa. Un besito a Raúl. Sofía Paletti manda saludos y en especial a todas las mamachas en su día. Un beso muy grande a Margarita Salinas, que nos está escuchando desde Río Cuarto. Un besito grande también a Fiu y Rama, que nos están escuchando desde la cama en este sábado lluvioso. Dice Fiu: qué bien escuchar desde la cama con este bombón dormido que me acompaña, mi bebé. Dulces esas voces que suenan. Me encantó el concepto rescatado por Clarita del nativo en esta sensibilidad, como siempre, donde se comunica con la poesía de la naturaleza que todo nos da. Gracias y feliz día, mamachas, también, dice Fío, a ella también en este especial día de la madre con su bebé ya en brazo. Bien, lindo reportaje a Facus. Sería bueno que se repitieran los programas un día a la semana, pero se están repitiendo los programas, ¿no? Sí, Toto. Bien, sí, claro que sí, que sería bueno que se repita el programa. Nos decía esta hermosa mamacha también, le mandamos un beso enorme a Silvina Lombardich, también una gran mamá, excelente amiga también, ¿eh? Otra invitación para el día de hoy, ¿sí? Para esta noche a las 21:30 horas. En el Teatro Municipal de Río Cuarto se va a estar presentando La Banda Agraria, dice música ancestral jijeniana. Esta música ancestral jijeniana con unos invitados especiales, nada más y nada menos que la murga estilo uruguaya Pateando Sapos, la murga riocuartense, que tan imponente es también al momento de sus presentaciones. Así que dos grandes presentándose hoy en el escenario del Teatro Municipal, la banda Agraria, entonces, con esta música ancestral jijeñana. Y así llegamos al final, entre piedras y movimiento y arrullo de río que va y que no se detiene, que fluye, que llega hasta el mar. Nos vamos a despedir hasta el próximo sábado a partir de las 9 horas por aquí, por la 88.9, cuando el río vuelva a sonar. Muy buen fin de semana para todos y para todos. Nuevamente el agradecimiento a todos los oyentes y las oyentas que nos dejan entrar tan afectuosamente a sus hogares. Nos vamos con estas villamarienses. Arrasa como topadora, señoras y señores. Para poder olvidar, atravesando ese mar de gente, llegó al buffet. Le dijo al tipo: hermano, urgente, dame un fernet. El bufetero lo miró y torció la boca. Le dijo: tengo fernet, pero ya no tengo coca. Esta hora no me importa nada. Dame un fernet con Fanta, tengo la garganta como anestesiada. Dame un fernet con Fanta, servímelo, te pido por favor. Esta noche me emborracho con cualquier cosa. Téneme compasión. Cuando el río suena, sonás vos, sonamos nosotros. Cuando el río suena, suena la radio.